Hola, seguimos aquí en el evento con otro chavo. Oye, platícame, ¿cómo te llamas? Orlando. Oye, Orlando, platícame, ¿qué es lo que más te gustó de todo el evento? El juego de las cajas, donde teníamos que subirnos todo nuestro grupo encima de una caja. Órale, ¿y en cuántas cajas se quedaron ustedes? En dos. En dos cajas, oye, avanzaron bastante. Platícame, ¿has aprendido algo dentro de este evento? Sí, sobre que ya hay varias formas naturales para contra bichos. O sea que cuando ponen una semilla en un huerto, junto tiene que haber un ajo para que no haya alimañas ni insectos. Órale, oye, pues sí pusiste atención, ¿eh? Oye, platícame, si pudieras definir todo el evento en una sola palabra, ¿cómo sería? Ecologista. Ecologista, oye, pues qué padre. Muchísimas gracias.